tiene que ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia. Deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Amigos autistas, hola tercerizados, disistenciados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Justicia, el programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Justicia, que no te distraigan. Hola, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, la edición número 66. El 66, bueno, todo lo relacionamos al diablo, ¿no? También relacionado a Belcebú, también relacionado... No, el 66, no, el 666. Bueno, 666. Tres veces. Claro, 666. Acá iba el chiste, acá iba el chiste. Nosotros acá lo identificamos con Rucauf. Bueno, un chiste muy así, malo. Así, Javi. Está bien. 1, 2, 3, 666. Perdona... Como 678, pero... No de Cristina, sino del diablo. Primero te voy a hacer un comentario. Disculpame, ¿no? Yo no fui a colegio privado como fuiste vos. Medio parecido. La pinta de rojo. Yo me eduqué en escuela pública. Así que más respeto, porque nosotros más de dos dígitos no sabíamos. Más respeto. Perdón. Y el comentario de 678 me parece un comentario desafortunado. Un comentario anticonstitucional, ¿no? Un comentario, o sea, que no está en los anaqueles de la historia de Argentina. Es como que es un comentario meditizado, politizado, acompañado por el aparato político. ¿Acompañado por quién? ¿Por quién? Bueno, ya sabemos todo por qué. Bienvenido, ¿por qué? Manuel. Buenos días. ¿Por quién? Decime por Otacé, a vos te van con Otacé. Qué feo, no sé. No, yo soy amigo de la familia Otacé. Te quedás ahí. ¿Y ahora? ¿Qué digo? Ojo, qué momento te digo. Ahora pensá después. ¿Qué decís? Mamá, volvé, mamá, ya está. ¿Casas una botella, la partís contra el cordón? ¿Qué haces? No, 31 a las 11 y media, se parece. Yo soy de la familia Otacé. ¿Ah? What the fuck era? What the fuck era? Bueno, ese comentario para la gente que entiende inglés, ¿no? O sea, bueno. Buenas tardes, bienvenido. Ya lo dije, bienvenido a Mundo Bullicio, ya lo dije. Sí. ¿Te presenté a vos? Buenas tardes. Buenas tardes, Emanuel. ¿Qué nombre? Ahí está, Emanuel. Che, estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. ¿Vos estás bien? Estoy muy bien. ¿Vos estás bien? Sí. ¿Vos, Javi, estás bien? Sí. Bueno, ¿cómo andás, Emma? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Tu semana? Bien. Estudiando, qué sé yo. Contanos cómo es la vida, cómo es la vida de un teenager, ¿no? De un tipo fachero, introvertido, ganador, winner, que sigue todas las tendencias cometológicas y deportivas informales también. Contanos un poco cómo es la vida de ese joven. Sí, te lo puedo poner como calendario, digamos. Por ejemplo, lunes. Por ejemplo, los domingos descanso porque mi cuerpo no da para mucho. Los lunes... ¿Vos a pastillas de consumir pastillas de diseño vos? No. ¿También como los adolescentes de hoy? No. ¿No? ¿Crees en la reencarnación? Eso es interesante, ¿no, Nacho? Sí. Es un tema que siempre hablamos. Con la uña del dedo gordo pasa siempre del pie. Sí. Ojo, te toca la del dedo chico y eso ya es homofobia. O sea, es jodido porque nos metemos en un terreno... Por ejemplo, contanos, disculpanos, me pasa que con Nacho manejamos tanta información, contanos un poco cómo es tu vida. Bueno, los lunes estudio cosmetología. Mira qué interesante. Mira, qué interesante. De 8 a 12. Uña, ¿no? Sí. Te colás el esmalte, ¿no? Chico, paren un poco. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, cuando salgo, por cada día me... ¿Te pintás las uñas y te puse la ropa de tu mamá, esas cosas? No. No, o sea, la ropa de mi vieja no. Porque me da medio asquito la ropa de mi mamá, me da medio asquito. Bueno, y yo entonces cuando salgo de la universidad me veo con la chica de los lunes. Porque tengo 6. ¿Ves? 6 novias. ¿Ves? Una para cada día, porque... A vos te gusta la más grande, ¿no? Es como que en estereotipo de personas como él, así, ¿no? Comprometidas, activas, sexualmente, toda esta cosa así marketinera, nos podemos identificar y hacen las propagandas de hoy por hoy, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, ¿cuántas veces propagandas como Serenísima te quiso contratar? Contanos, Emma. Un millonar de veces. ¿Puedes hacer la cara de que haces en las propagandas como para que nos demos cuenta qué busca Serenísima en vos, por ejemplo? Hacer la cara que se entienda por radio. A ver. Así, mirá. Por eso veo que al chaval le pagan cuánto... Es impresionante, o sea, cómo hasta compensa. Por radio es inexpresivo para hacer cara. Yo creo que después Lalomir, ¿me entendés? Después de esto hay un abismo, ¿me entendés? Pero bien, Emma, ¿y los miércoles? Por ejemplo. Los miércoles. Y los miércoles peluquería hago. Hago 3 talleres de peluquería diferentes y... Está rara la adolescencia. O sea, no sé, yo imaginaba que hacía otra cosa, era una banda de rock, cosas así, pero no, bueno. Bueno, el miércoles pasado fui a ver a Miranda. ¿También? Fui a ver a Miranda. Hicimos poco con las chicas ahí en Miranda. A full. El próximo chiste va a rozar el límite con la homofóbica. No me gustan los homosexuales. No se nota, te quiero decir. O sea, yo que vos enfilo para otro territorio, ¿no? O sea, pero... Sí, mi psicóloga me dijo eso. Va psicólogo también. ¿Viste? Va psicólogo también. No sé por qué me lo imaginé. Tuve presentimiento. Tiene ese estereotipo blanco aristocrático, ¿no? De Capital Federal, así como que lo distingue a través del análisis, ¿no? O sea, tiene ese reflejo. ¿Qué mejor forma de solucionar un problema que pagando, no? ¿No puedes hacerlo vos mismo? Pagalo. O pagale a otro que lo haga por vos. O sea, ese es el mensaje siempre del mundo bullicio que tratamos de dar, ¿no? Claro. O sea, hay un 25% que gobierna el mundo. ¿Le diría cuál sería? Bueno, me quedé en el 25. Pero... Sí, pero... O sea, siempre lo decimos acá. Hay un 25% que gobierna el mundo. Bueno, la idea cuál sería. Pertenece... No se puede, boludo. Bueno, pero... O sea, porque ese mensaje más de mierda, ¿me entiendes? O sea, la idea sería pertenecer a ese 25%. No, o sea, la revolución, esas cosas. Me tiento de solo pensarlo, como tiene un dulce de leche paladina delante mío. Bueno, Emma, muchas gracias por contarnos la vida del joven moderno activo hoy por hoy, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Volvemos a estudios. Hola, Javi, ¿qué estamos? La nota de color que tenemos hoy. Sí, increíble. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Miranda, estoy acá, ahora no nadie me presenta, estoy bien. ¿Hace peluquería? Quiero pensar que estoy bien. No te peino para adentro, puto. Vos, Javi, te has... Sensor del INADI. El INADI está llamando en este momento. Suena los teléfonos. Bueno, ella existe el programa. O sea, cuando vos pensás que es lo más bajo que podemos caer, no. Siempre alguien te va a sorprender. Eso es lo interesante. Che, me siento medio con la voz, medio como enjaulado, así como Leo Fariña. Salí afuera un rato y... No trates de echarme del programa. No busques formas diplomáticas de echarme del programa. Matías Salomoni. ¿Algo que ver con el Rey Salomón? ¿No? No, nada. ¿Con Beatriz Salomón? ¿Con Chayán? ¿La mina del Rey Salomón? ¿Por qué con Chayán? Baila Salomé. Baila Salomé. 1840. Hizo una asociación libre, Emma. Hizo así. Salomé. Baila que es el ritmo que sobra. Baila, bailame. ¿Cómo hemos bailado en los 90? Es así. Bueno, interesante no es lo que hemos bailado, sino lo que vamos a bailar ahora. ¿Qué vamos a bailar? Las vías de comunicación. Bailemos las vías de comunicación. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono es 0374666559. O si no, mandanos un mensajito al 11-15-33-68-00-99. Bueno, acá estamos haciendo Mundo Bucicio, edición número 66. Mi nombre es Tony River, más conocido como River Tony. Che, ¿saben que busqué ese así como un Google? Sí. Porque quise abrir un email que se llame Tony River, ¿viste? Entonces me dijeron que ya estaba ocupado el nombre. Y yo, ¿qué carajo es Tony River? ¿Viste? Y me sale el buscador como para... Y empiezo, ¿viste? Como los nenes de 8 años apretan botones, como yo soy igual, apreto botones y salí. Hay un Tony River en 1930 en Estados Unidos, un cantante así de country, así como medio... Mirá, sin querer, ¿no? Qué conexión loca, ¿no? O sea, como en Marte había esfinges, en Egipto hay esfinges. Es para pensarlo. Bueno, no importa. Y esto... yo me acuerdo de la esfinge así de Egipto, tiene la ahí rota. Pero no sé. Estos comentarios que sepultan un programa en vivo, ¿no? Los comentarios son como un callejón que llevan a ningún lado, ¿no? Solamente a la desgracia. Bueno, gente, mi nombre es Tony River, me acompaña Manuel, Mati y Nacho. Bueno, esto es así de Mundo Bullicio. O sea, salimos como unos nenes que están enjaulados. Y después tu papá te dice, ¡Ven acá! Nos vamos acomodando un poco y vamos para adelante, ¿no? Siempre para adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de cosas desopilantes, como por ejemplo, Oji Junco, ¿no? No. ¿Qué piensas sobre la inflación? ¿Cómo tiene el Oji, no? Junco. Como un junco. No. El Inadi, Mati, comunícame con el Inadi. Sería interesante, ¿eh? Saber qué piensa el Inadi sobre... Pachano, ¿no? Sobre Pachano. ¿Qué piensas, no? Sobre Pachano. Un tema muy, muy intrínseco en la sociedad argentina. Mati, ¿qué querés que me mirás así con esa carita de chico tan así que me mirás? Eres el chico activo, moderno, joven, vital. Acá, Mati. Bueno, loco, que está del otro lado, que quiera mandar un mensajito, quiera decir hola, somos de Benavides, nos recabe el programa, bueno, somos re cool, somos re snap. De Benavides. Pueden hacerlo por el Facebook, que es facebook.com/mundobucicio, QNTD. Y recordamos también a la gente que está escuchando del otro lado que si tenés una banda, si, no sé, haces malabares con dos pelotas por lo menos, con dos pelotas la bancamos, con una ya es demasiado, pero con dos, bueno, con dos hacemos los boludos. Escribiste un libro o querés participar, estamos tratando de organizar eventos acá en el patio de la radio para empezar a darle un lugar a toda la gente que anda dando vueltas por acá, así aledaños. Todos siempre, ¿no? Juntaron una cantidad de gente y después vender a un productor, ¿no? O sea, siempre esa es la idea, ¿no? Obvio, tenemos ya a la gente de McDonald's que está preparada para sacar a su línea de patis. Nos juntan dos acá después lo sabemos. Yo a veces escucho el programa en casa y escucho estos comentarios y digo, quizás la gente no entiende que antes eran serios. O sea, es un tema para tratarlo, chicos. ¿Cómo que antes eran serios? Claro, porque lo de la convocatoria era, yo lo estaba hablando en serio, pero de repente uno interrumpe y pero no se termina de entender. Claro, no, pero eso es lo interesante. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Mati, ¿tenés los sonidos nuevos? A ver, para escuchar algunos. A ver. Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. Bien, buenísimo. O sea, En Los Simpsons, yo creo que dentro de acá un par de años se va a enseñar con episodio de Los Simpsons. ¿No? Oye, ¿tenés otro ahí a mano, Mati? Y siempre viene a escuchar un poco de Los Simpsons, ¿no? Siempre viene, nunca está de más. No lo tiene tan a mano. Hacerme tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Homero, viste, es como que vos decís, lo mato. Lo... Impresionante así cuando van a ver a, como al dios de los mini super. Muy bueno, esos audios, tenemos un par de audios nuevos que acá Nacho hizo una investigación. Tocando a gente en la NASA, tocando a gente en la KGB. Sí, sí. Le importa tocar gente. Lo interesante es eso, el contacto físico, ¿no? Con la informante, ¿no? Lo que hay que hacer para conseguir un archivo o algo, ¿no? Qué grosso. Bueno, no desvariemos. No desvariemos como aquel que le puso Fanta al vino. No nos vayamos a cualquier lado. O sea, no nos vayamos a cualquier lado. Si vos le pones Fanta al vino. No. El vino, a no ser que sea muy berreta. Hay veces que claro, es más fácil. Bueno, sí. Para cambiar de gusto. Está bien. Un tam. Le pomelo adentro. Al pam pam. Y al vino. Tam. Toro. Al vino toro. Propaganda vieja, vino toro, sí. Es verdad. O sea, me iba a quedar modernizado porque era tener una mesa de madera, botella de vino toro. Vino toro. Sí. Nada más que y eso. Y te siento famoso atrás cantando Brindo por las Mujeres que dan simpatía. No, a veces nuevo. A veces era nueva, la anterior. Ah, nueva. Anterior, pero yo la vi como 40 veces, una propaganda. La filmaron dos chabones, la filmaron. Uno la filmó y el otro llevó la película hasta la isla de edición, nada más. O sea, un chiste muy de fílmico, ¿no? Cosa para cineastas. Chiste de cineastas. Chiste de cineastas. Tenía un chiste para diferente estilo de gente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta semana. La noticia de la semana fue rotundamente el paro del 10 de abril de Moyano, Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Bueno, y... El exitoso paro de Moyano. El exitoso paro de Moyano. O sea, para mí hay que separar dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es lo que puede ser la protesta, lo que están diciendo, que igual, o sea, no se entendió muy bien, o sea, pero bueno, no importa. Y por otro lado, o sea, quiénes son las personas, pero el reclamo justo. Y también otra cosa es el paro, ¿no? O sea, yo vengo de familia peronista y me acuerdo mis abuelos así, cuando era un paro así, se juntaban y hablaban, ¿me entendés? O sea, como que había un debate, una cuestión así, como que el paro simbolizaba... el hecho de poder juntarte con el trabajador que siempre estaba trabajando, no puedes hablar, y era el momento del paro como para juntarte y hablar y comentar. Bueno, eso no se dio acá, o sea, fue un paro desde casa, o sea, un paro por Facebook, un paro así, sin compromiso. El paro es no ir a laburar, digamos, ¿no? Nada más. Ese es el problema, que después te crean el miedo de saber qué va a pasar, qué no va a pasar, que si te rompen el auto, pues que decidiste ir, si te agarran en la calle, te agarras a piñas con cualquiera en la calle, ¿cómo está el tema, no? Y es cuando se lo va agrandando ese hecho. Sí, igual. Sí, disculpa. Perdón. ¿Vos no? Igual, el respeto de la gente faltó, digamos. Pararon los colectivos, pararon a las 10 de la noche del día antes. O sea, la gente que supuestamente pensaba que era las 12, que se apuró para llegar antes de las 12, se quedó en la loma del culo con los colectivos que pararon a las 10. No, pero la UIA estuvo respetuosa y puso colectivos ahí para que aguanten, que por lo menos hasta la 1 de la mañana, que salga la gente de la cancha de San Lorenzo. Ah, que bien. Que de partido, sí. Ah, generoso. Este país, sí, generoso. No, yo cuando me enteré también en la gente, dije, piensa en la gente, eso pensar en la gente. Vos decís, ¿no? La plata que mueve el fútbol, que se matan 15 cada partido, no pasa nada. Los visitantes dejaban de ir a la cancha, no pasa nada. O sea, nadie dice nada, no pasa nada. Paro nacional de bondi, pero tiene para volver en bondi. Se, es muy loco y al trabajador ya a las 10 de la noche le cortaron el servicio. Es como que estas cosas, o sea, más allá de que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el gobierno, o sea, ponele que el gobierno no se entera de esto, ponele, que mentira, ¿no? Sí. No, mentira, vamos a hacer el juego que no se entera, ¿no? Iluso. O sea, no prevé todo esto, o sea, unos temas de Moyano y Barrio Nuevo, ¿no? O sea, para mí ese es como otro tema que hablamos siempre de la inflación, o sea, que los monopolios se juntaron, que dejaron, se criaron a la sombra del gobierno, y hoy por hoy se paran de mano y dicen, listo, mirá el poder que tengo. Porque Moyano, o sea, ¿quién dejó crecer a Moyano también? O sea, el kirchnerismo, Néstor, dejaron crecer a Moyano. Un tipo como Barrio Nuevo, impresentable, los comentarios que hace, que su obra social está también vaciada, o sea, que cobra una miseria, tiene un montón de gente en negro, se presentan como si fueran los estandartes, o sea, es impresionante, ¿no? Y aparte, lo peor es que hay mucha gente que lo sigue y no sabe por qué. Porque hay mucha gente que apoyaba este paro, que reclamaba, no sé, seguridad, que pensaba que era por los linchamientos y por muchas cosas que no eran nada que ver. Pero la gente se sumaba al paro cuando en realidad estaban representando otra cosa, pero lo estaban llevando también, guiándolo por ese lado de que con el desconcierto de la gente. O sea, yo estoy, o sea, si vos me decís que todos los que participaron se pusieron de acuerdo como para decir, quizás fracasemos, pero hacemos el primer intento de hacer un paro nacional, podría ser, pero vos analizá, Moyano y Barrio Nuevo, además no es que Moyano es el sindicato de no sé, despachante de aduana. O sea, no, el chabón es el sindicato, el dueño, no el sindicato, y además dueño de un montón de empresas de locomoción de Argentina. Entonces el tipo que vos lo dejaste crecer, ahora te hace paro, ¿no? O sea, ¿y cómo haces contra eso? Sí, no, te tienen ahí que has atrapado, porque en realidad es una cosa entre ellos que estás quedando en el medio y te suman a vos. Ese es el problema. Te obligan. Y además, o sea, ¿cuál es el paro? ¿Cuál es la idea del paro? O sea, yo la verdad que no pude creer cuando vi a la izquierda, o sea, la gente del FIT, del Partido Obrero de la Izquierda, cortando y participando del paro de Moyano, su obrero participando del paro de Moyano. Y vos decís, yo la sensación que tuve fue como decir, bueno, ¿quién son los más poronga? Moyano y Barrio Nuevo, que es lo que tiene mayor aparato, ¿no? O sea, bueno, nosotros nos sumamos. Yo no podía creer ver a la izquierda. Y es más, o sea, después vamos a hacer una entrevista que quizás vamos a llamar a Rodrigo Amoroso, alguno para preguntarle, o sea, ¿por qué, no? También se sumaron otras personas al paro de Moyano y Barrio Nuevo también, o sea. Porque para mí es como que quisieron ver el boceto de lo que podría ser que todos se junten, el arco, como hacer un borrón y cuenta nueva y juntarse con el arco sindical. Ponele, ¿no? Olvidándose quién es Moyano y Barrio Nuevo, ¿no? Quedaron como supuestamente enganchados por el lado de querer defender al trabajador, ¿no? Pero sin mirar quién es el que está armando el tema. Que es justamente el sindicato, que no tiene nada de trabajador. Eso es la confusión que se vive hoy por hoy, ¿no? La velocidad y esta cosa de lo crispado, que nos vamos peleando, sin saber a qué estamos perteneciendo, ¿no? Hay que informarse un poquitito por esto, ¿no? Antes de estar apoyando, o decir apoyo o no apoyo, o sumarte en algo sin saber, primero averiguamos de qué es y después vemos qué hacemos, ¿no? No sigamos una manada. Obvio que estamos de acuerdo, ¿no? El reclamo que hace Moyano y Barrio Nuevo, o sea, está de acuerdo que el impuesto a salario es una mentira, o sea, tocaron, es como que haga frío afuera y te digan ponerte una campera, o sea, no son cosas re revolucionarias que están proponiendo, son cosas de sentido común que cualquier trabajador puede pensarlas, ¿no? Y después, por el otro lado, o sea, vamos a decir que estamos de acuerdo con eso, pues. ¿Moyano lo hizo por los trabajadores o porque le convenía de alguna manera? Mira, yo voy a decir algo a favor de Moyano, voy a decir algo, o sea, y para mí es una persona que, sacando al hijo que lo estoy conociendo, este Facundo Moyano, el de los peajes, así lo vi un par de programas de televisión, hablando el chabón, y es como que tiene esa mirada a Moyano que le decís algo y te mira así, agacha la cabeza como diciendo, la mamá no te meta, mátalo. Después el chabón habla bastante bien y está impulsando la democratización en los sindicatos, él mismo, ¿no? Pero, o sea, vos decís, un tipo como este que está hace 30 años, Moyano, o sea, ¿de qué libertad me estás hablando vos también? O sea, ¿qué estás perteneciendo vos a un tipo como Moyano? O sea, que estuvo con Pedraza, o sea, viene de toda una gente horrible, ¿no? Creo que ninguno de salvo lo que estuvo más cerca en su entorno siempre. Ahí sí, la historia como que tiene mucho para decir de él. Y por el otro lado, tenemos a toda esta gente hermosa del bando de los trabajadores. ¿No? ¿Vos pensás que te acabamos de contar una película de terror? No, son los referentes de los trabajadores hoy por hoy. Moyano, Barrio Nuevo, caras nuevas. Sí, no caras nuevas. Un refresh de la política, o sea, un refresh. Todos aguantan el poder, están desde los 80 o de antes, gente. Así que dense idea de esa época, más o menos, cómo estaban los sindicatos. Y si no quiero exagerar, pero Moyano me parece que viene de la época de la dictadura también. No estoy diciendo que participó en la dictadura, no sé, pero como que su militancia política, vamos a decir, en los sindicatos, cosas así, viene de la época de la dictadura. Yo averiguaría ahí primero, te digo. Sí, por favor. No, nada, mi hija, Para un Falcon Verde en la puerta. No, tengo miedo. No, un Falcon Verde, no, te viene una Hilux 4x4. Che, bueno, y pará. Y por el otro lado tenemos al gobierno, ¿no? Tenemos a un sector obrero que se quiso hacer como una menada trash, algo así, entre todos. Y por otro lado el gobierno, sordo, ciego, como siempre, y acusando a que la huelga y el paro es anticonstitucional, diciendo frases que dijeron los militares, repitiendo frases que la dijeron los militares. O sea, porque nadie puede decir, sí, está bien quiénes son Moyano, Barrio Nuevo y lo que representan. Pero el paro es un paro que es legal, o sea, es leal, y viene de la época del peronismo, o sea, y ellos son del peronismo. Y ellos, y el kirchnerismo también son del peronismo. Entonces es muy loco ver a un propio peronista que fue quien llevó a cabo Perón toda la metodología de levantamiento del trabajador y un montón de cosas, ahora diciendo que los trabajadores cuando paran es anticonstitucional y son golpistas. Yo no puedo creer, o sea, como todo, ¿no? Yo creo que esto, yo le echo la culpa a la velocidad en que vivimos. Y que no hay momento de pensar. Para mí falta ese momento de sentar y decir, pará. Es que pará. Justamente como no se piensa, se toman las cosas así como suenan y cada uno agarra las cosas para su lado, ¿no? Es como la religión, que quizás Dios era uno solo, pero todos vieron una cosa diferente y cada uno armó su propia historia de lo que vio. Sí. Mirá, me emocionás, loco, porque yo estuve toda la semana pensando lo mismo. Porque vi discusiones en la tele la semana de gente de kirchnerista, ¿no? Y yo dije, claro, ¿viste cómo yo juego con los cristianizados? Que yo digo que son los cristianizados, así. Claro, con un religioso. ¿Por qué están las guerras religiosas? Irak, Medio Oriente, un montón de cosas con los judíos así. Cuando la religión se corta el entendimiento, viene la guerra. O sea, yo te permito que vos me digas que mi Dios es esto, esto, esto, pero pará, porque mi Dios es esto, esto. Cuando se corta esa discusión religiosa, viene la guerra después, viene la violencia. Yo pensaba en eso también esta semana, como que vos ves a un grupo fanáticos religiosos discutiendo. Y no entendés, la, la, la, la, la, la. Y no entendés lo que dicen. ¿Pero qué hace ahí? Espero que no haya sido muy profundo mi pensamiento, pero en la semana estuve pensando en lo mismo. También estuve pensando, como estuve pensando también, ¿por qué la izquierda estuvo en el paro, no? Sería interesante para analizarlo eso, ¿no? Claro, quizás tiene sus motivos. ¿Vos qué pensás? En Canal 7, la TV Pública, estuvo Pitrol al día del paro, de una entrevista, y yo vi algo muy interesante, que quiero verla de nuevo. Te dejo, pensalo. Vamos a pensarlo. Y Emma, ¿vos qué pensás? Me recuerda la frase: ¿qué haremos esta noche, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. ¡Tratar de conquistar al mundo! ¡Berman! ¿Cómo mierda vendemos el programa? ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. ¡Amigos! Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. Thank you. poderes que le ha conferido por el poder de He-Man. He-Man. ¿Eh? Bueno, cuántos recuerdos He-Man, ¿eh? Sábado a la mañana los daba, me acuerdo. Ibas al colegio con el cortecito tipo He-Man. Bueno, boludo, cuando yo era chico nos cortaban el pelo así como casquito. Éramos así. Todos rubios también. Éramos todos rubios, ¿eh? Todos rubios, instruidos en el servicio militar, dos idiomas manejábamos. Gente loaz, ¿no? Gente valorable. Gente capaz. Gente capaz instruida en este país. Yo llegué a Argentina. Vamos a la vía de comunicaciones, son las 5 y 28. Este reloj se quedó trabado después de que Rukauf dijo lo de las zapatillas. Se quedó justo ese momento histórico ahí parado. Se quedó, me acuerdo, en un 5 de la tarde, 28 minutos, y Rukauf dice zapatilla. Vía de comunicación, micrófono abierto, @fmmoreno.com. El celular es 011-1533-680099. Lo tengo en mi mano y son las 15 horas 42 minutos. Si no, llamanos al 0237-4666-559. Y bueno, escuchando el tema de música que escuchamos... Nacho, ¿quién es el tema de recién que escuchamos? He-Man. El He-Man, bueno, era... O sea, la cortina de Chico Pat en el 92. No, no, el ángel de la medianoche. No, no era eso. No, lo que estábamos escuchando recién era B.B. King haciendo The Thrill Is Gone. Ahí está, ponelo de vuelta, Nacho, por favor. Mati. Nacho. Ah. Yo soy Nacho. Imagen. Hola, bienvenidos, son las 9 de la mañana, Radio California. Radio California, otra mañana en Miami Beach. La gente va saliendo a las playas y yo desde mi Cadillac rojo, con vidrios dorados, navego por el costado de la ruta, con mi brandy entre mis dedos y pasando cambios automáticos, navego y mi compañía es el sol, la playa y una linda mujer morena a mi derecha. Y un lindo bañero atrás, acompañándonos también. Y también tenemos atrás un sindicalista. Moyano. Que nos va diciendo... Es lindo tener a Moyano porque tenés mucha plata para gastar. Y el auto se desliza sobre la carretera de pavimento caliente que va calentando nuestras intenciones. Mississippi, Tennessee, Michigan, Wisconsin, Alabama, Detroit, Minnesota, California del Norte. Varios lugares donde han dado con mi Kyla rojo y mi brandy entre las manos... Con esta música de fondo. Hostels. Sin pensamientos. Sin pensamientos. Nada que pensar, nada que sentir. Solamente manejar mi Kyla rojo. Mujeres desnudas. Brisa de mar. Brisa de mar. Y sentís el viento en tu cara. Y ahí es cuando decís, acelero. Y si me muero así, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen un bala perdida. Y ahí pones 60, 70, 80, ruido 90. Velocidad. Ruido de velocidad. El motor empieza a fallar. La rueda derecha empieza a fallar también. Y decís, me la pongo contra el jardín infante que está ahí. Y sí, tomo mi última copa de brandy. Y con el último impulso que me queda, acelero. Acelero, acelero hacia el jardín infantes. Y me llevo de este mundo esa mirada tierna de un niño. Lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, ya tuvimos recién una muy interesante, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Enseñanza, una moraleja. Sería. Un Cadillac y Brandy no se mezclan. Cadillac y Brandy no se mezclan. No cerveza y 128, sí. Sandía y vino, tampoco. Musulmanes con católicos, tampoco. Musulmanes y aviones, tampoco. Luteranos con protestantes, tampoco. Musulmanes, qué forro. No. Con los musulmanes, no. Meterán bombas. Ya me empieza a decir un montón de cosas. Poner los musulmanes, ¿no? Es re loco. Debe ser re jodido ser musulmán y en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, denme una botella de vino y hay 40 cámaras. Para mí ser musulmán y negro, las dos cosas al mismo tiempo de Estados Unidos debe ser como ser el Teto Medina acá, digo, así como medio loco para pensarlo. Bueno, gente, seguimos para adelante, mundo bullicio, porque para atrás no podemos ir porque la máquina del tiempo todavía no la tenemos, así que... Reloj le llaman algunos. Pero... El reloj que se llama tiempo, Javi, se llama que vas para adelante. Mucha gente la ha pensado, ¿no? Nosotros no vamos a pensarlo porque ya lo hizo otras personas más ilustradas que nosotros. Si lo bueno, puede hacer otro. Si lo puede hacer otro, que lo haga otro, ¿no? Bueno, gente, vamos tengo a... un mensaje. No. mensaje. Sí. Milani dice que mañana va al, al no picadito, me... pero si desaparece la pelota no se hace cargo. ¡Milani! Un picadito. Un picadito. Un picadito, o sea, desaparece la pelota. Bueno, la gente que no entiende, estamos haciendo una representación quizás hasta humorística, ¿no? Quizás, quizás hasta humorística. Qué grande, Milani. Bueno, ves, viene a colación de que el tema que vamos a tratar de encarar ahora, también que fue la otra noticia que pasó, se habló un poco, el plan de seguridad de emergencia de Scioli. Lo que pasa es que justo estábamos al aire el sábado pasado cuando Scioli se juntó con su gente loca, linda, a hablar de esto. Yo siempre lo dije, pero me dijeron que era morboso. Pero mostró la mano dura, ¿viste, Scioli? ¡Bonus track! ¡Champa! ¡Champa! ¡Woo! Bueno, son todos sonidos de ganar un premio. Sí, mostró la mano dura. Y también podemos hablar trayendo a colación a Milani, ¿no? O sea que cuando decíamos el otro día con las Fuerzas Armadas... A colación me suena utilísima satelital, no sé por qué. Decís colación con claro, una cuestión de género, claro, con una cuestión sexual. No, y no, porque a todas mujeres. No, no, no, para nada. ¿Por qué me quieren llevar a ese tema? Chicos, chicos, no, por no, cocina, no, no, por ahí cocina. No, por ahí, salgan de ahí. Chicos, no, ahí no se juega. Vengan a jugar acá, no, no, ahí no, ahí no. ¿Por qué me querías llevar para ahí? No, no, ustedes se querían. No, allá no juegan acá, jueguen. No, no, no. No nos vayamos por ahí. ¿Tenés cerveza rubia? Está traficando mujeres. Claro, un chiste que no lo entendí, pero... ¿Por qué se usa hacer ustedes, porque yo digo algo y ustedes me lo llevan para otro lado. Claro. ¿Hay mensaje de alguien o era una mentira? No, era mentira. No, no hay un mensaje. Un mensaje de Milani me daría mucho miedo. O sea, como... Te estoy observando. Lo que menos esperaría sería un mensaje, mira, te digo, ¿no? No, sí, el mensaje quizás es, no sé, tu abuela... cortada en cuatro pedazos en la puerta del jardín infante de tu hija, ¿viste? ¿Por qué? Quizás, y el mensaje mafioso, ¿no? Siempre para que vos tengas miedo. ¿Me entendés? O sea, siempre para que tengas miedo, o sea. En los códigos de la mafia, ¿no? Allá de tu toca de Calabria. No, bueno, che, basta. Vamos a empezar a... vamos a tratar, porque si no nos vamos por las ramas como el mono se fue y evolucionó en el Homo sapiens que somos hoy, ¿no? No nos hizo películas del mono. Hizo películas del mono en National Geographic también. Claro. No, bueno. King Kong, por ejemplo. King Kong. El ejemplo de King Kong. De los simios. ¿Quién nos puede crear King Kong? No, bueno. Mirá no cómo todo. Mirá cómo llevo agua. Como el gorilaje llega a la Simba. ¿Qué nos puede mostrar? Mirá cómo todo lo llevo a mi territorio, lo voy claro, llevando. ¿No? Como aquí que va enhebrando un suéter de lana mientras cae la nieve. Y te digo, mono, gorila, gorila. Lo traemos para el día el plan que está proponiendo Scioli. Milani, como... agarramos a Milani también, lo metemos en la licuadora y planteamos... Esa es la parte utilísima que decías vos. Esa es, ¿no?, la parte claro, utilísima claro, que decías, claro. Además, batimos, mundo buchicho, y decimos, ¿se vino la mano dura? Para mí que sí, Parece ser que de repente Scioli y sus colaboradores se levantaron el sábado a la mañana y le dijeron, Nacho, ¿sabes qué? Hay delito organizado en provincia. Nacho, ¿sabes qué? Hay delincuencia en provincia. Hay una vuelta que yo no entendía aparte en todo eso. Todo el quilombo que hubo hace cuántos meses con la policía, con el que habían parado, y ahora aumentan el sueldo 30% más. Es claro, ¿no? El mensaje, claro, el mensaje que este plan de emergencia de seguridad, que también ya lo había hecho Felipe Solá también, y había fracasado. O sea, son todos, son puntos que son van a destinar 600 millones de pesos a la infraestructura de la policía, chaleco antibala, patrullero, a camioneta, a seguir perfeccionando a la gente para que nos maten en la calle y nos reprima después. Básicamente sería traducido al pueblo, traducido al barrio, sería traducido así, ¿no? Por nosotros. Medidas, o sea, que está bien, pero son medidas de propaganda nada más. O sea, son medidas para pagar un poco, hacer un poco de paños fríos y seguir mintiendo a la gente, como decir, sí, vamos a hacer esto, esto, esto, esto, esto. Pero no es que en ninguno de los puntos se plantea, vamos a abrir centros culturales en los barrios, polideportivo para que jueguen los pibes a la pelota en la semana, centro de esparcimiento para el joven, trabajos en empresas públicas, que eso también es otra, ¿no? Porque siempre se dice que la delincuencia y todo tiene un rango de 16 a 24, por ahí, como, ¿viste? Como que es esa franja, la delincuencia, la que más causa daño, la que está más sacada, vamos a decirlo. Entonces, ¿vos cómo podés hacer para combatir eso? Debe de darle más plata a los policías, como es el plan este de emergencia, ¿no? Que sigue parapetando a la policía y dándole más materiales para que nos repriman. Debe de apostar a que vos abras una empresa pública o le des trabajo genuino y real, convenios con secundarios y vos puedas sacar a los pibes de esa franja de edad y dar una expectativa, abrir un centro cultural para que tenga un esparcimiento artístico, intelectual, de pensamiento, unas canchas de fútbol, ¿no? Para acá mucho argentino, ahora viene el mundial, ¿no? Somos todos argentinos, que el mundial, el fútbol, Diego, te pasan la propaganda de Diego diciendo mi sueño era jugar en el mundial, pero acá no hay un puto potrero público en ningún lado, o sea, no hay ninguna cancha, y cuando unos pibes toman un terreno para hacer una cancha de fútbol, lo sacan a patada del culo los vecinos. Sí, es algo que se llama la atención, ¿no? Y encima, ¿cómo se lo culpa a todo esto? Por el lado de el narcotráfico. Debe pensar que también hay otras necesidades que no están cubiertas, ¿no? Ya partiendo de la, también del lado económico. Que sí. Todos echamos la culpa de que la juventud es así como está porque se droga. No, también porque no tuvo una educación como corresponde y no la tiene hoy por hoy, entonces va a lo otro, lo más barato, lo más rápido, digamos, de alguna manera. Sí, el placebo para seguir en la boludez que también es la adolescencia. No, porque vos, olvidémonos de la delincuencia, de la marginalidad, de la clase social, de la oportunidad de la vida. Agarrá un ser humano de 14 a 20, 21 y es un adolescente. Y está bien que se equivoque, que tenga errores, que sea efervescente, que haga locura, que sea atrevido. Es la edad correspondiente para eso. Pero vos a todo eso le sumás que no tiene expectativa. Que en sus barrios lo único que hacen es deambular por las calles al pedo todo el día. Pero que no estoy diciendo que está mal estar en la calle, ¿no? No estoy diciendo, pero con algún objetivo. Pero tampoco hay alguien que diga, vení, yo te ayudo, sentate, qué sé yo, habla, le conversa, qué sé yo. Algo que lo ayude al chabón a tomar, no quiero decir un camino, porque, pero a ir por un lado, digamos. No hay nadie que se ocupe de eso, sino que se ocupan cuando necesitan un voto, digamos. Este chabón empieza ahora a aparecer... Diciendo, el otro día no me acuerdo, escuché una propaganda y no me acuerdo, como que estaban ayudando a la gente a en capital a que, creo que a solucionarles algunos problemas de impuestos, algunas cosas. Entonces dice, Scioli, siempre ayudando a su pueblo, dice, algo así era, no me acuerdo. O sea, apareciste ahora acá porque, cara rota. Además, Scioli ayudando a capital, que tiene que ver, o sea, ¿no? O sea, acá no les pagaba a los maestros, o sea, ¿no? Claro, que... claro. No, no. Nacho. No, me quedé pensando en eso que estaba contando Emma, no sé, no lo escuché de eso. Pero es el punto de vista que también hay mucho dinero está invirtiendo en seguridad cuando podría haber ido por educación en su momento. Ahora me parece que ya es tarde para tratar de aplicar esta solución que no va a traer más otra cosa más que malas consecuencias. Sí, porque el mensaje es claro, ¿no? Cuando solamente vos como plan de emergencia hacia la delincuencia, para combatir la delincuencia, es solamente... perfeccionar el patrullero, que tenga más balas el policía, que tenga el chaleco antibalas, o sea, todo el dinero va estimulado a que solamente sea para que el policía esté mejor preparado para combatir al delincuente y no está preparado, y no está hecho el proyecto para que esas personas, pues yo creo también eso, o sea, yo creo que hay gente que le puede gustar delinquir, ¿no? O sea, yo creo que hay gente quizás grande que, o sea, ve el negocio cómo hacerlo y lo puede hacer. Y no solamente el que mete caña, sino el de la empresa también, ¿eh? La patronal también, el que va de impuestos también. O sea, creo que hay gente que le puede gustar ese turbio. Pero también hay un montón de gente que no tiene otra oportunidad. Yo a veces lo veo en mi barrio, en Paso de Rey, a la tarde, así, a los mismos pibes dando vuelta. Y quizás a lo que le gusta delinquir y ven una quinta con 5 coches. No. Claro, no, yo hubiera dicho que si vos no tenés nada para hacer, o sea, no te ofrecen nada para hacer, el ofrecimiento que hay al adolescente solamente es que hay un ciber, o puede comprarse la zapatilla de tal manera y estar presumiendo por la calle, o sea, no hay desarrollo para un montón de gente. Entonces, la única forma de pertenecer a algo también a veces es delinquir también. Porque no es que todas las personas roban la primera vez y dicen, uy, qué bien, qué orgulloso que estoy. No, yo no creo eso. Yo creo que hay gente que tiene como una revelación de decir, mirá lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, creo eso, ¿no? Sí, es algo raro que se está viendo, que como que no se está dando el apoyo necesario por el lado que corresponde, me parece. Ahí está el problema. Acá es como que siguen cuidando la quinta del patrón, y la quinta del patrón no se va a cuidar con culturizando a la gente, que se amance. Se va a cuidar levantando rejas electrificadas, se va a cuidar metiendo más policía que cuiden las medianeras. Porque esa es la forma de gobierno. O sea, cuando vos ves que solamente la inversión que hay, cuando los policías en diciembre lograron hacer una sublevación a nivel federal, que hubo un montón de muertos, hubo destrozos, hubo gente peleándose con otros vecinos, y los tipos encima le dan un aumento. Y ahora vos ves que la plata es para ellos, para que solamente se tengan sus mejores condiciones laborales, para que nos sigan reprimiendo, y no se revierte esta cosa de dar una mano a un montón de pibes, ¿no? También. Y ni hablar del tema de las cárceles también, ¿no? O sea, que lo pusieron, no me acuerdo si es Marambio, también un tipo está acusado también de violación, está acusado de derechos humanos, está acusado de torturas, y lo pusieron al servicio penitenciario también. Es otra cosa también, ¿no? Porque, o sea, van a las cárceles, y la cárcel es peor, ¿me entendés? Que estás en la calle, los chabones. Y la están cubriendo también a Milani arriba, así que date una idea, ¿no? Cómo es la idea que se viene todo en línea de seguridad, ¿no? Claro, en línea de seguridad, o sea, está Milani, vos imagínate cómo, y Granados. Vos imagínate la tendencia, ¿no? Política. Bueno, esto fue el paro. El paro de cabeza, Javi, el paro de tu cerebro es este. Esto fue el plan de seguridad de Scioli, ¿no? Que sentí, que el otro día en mi casa, en Graham Bell y Colectora, hubo un operativo de tránsito. A las 2 de la tarde, tránsito de la camioneta bonaerense. Yo venía con mi Super Ranger Ford Trank 415-2. Nada, con una Fiorino. Una Fiorino, blanca, estupenda, radiante, 0 km, lo piso bueno, motor bueno. cambio de aceite, tiene el alternador bueno también de Fag original. Me pararon y no tengo la BTV. Tengo seguro todo y no tengo la BTV. Entonces me contaban que habían llamado a los vecinos diciendo que había muchos robos en moto y fueron después el anuncio este de seguridad. Entonces montaron todo un operativo de tránsito y me retuvieron el registro. ¿A vos te parece? Y encima cuando estoy así firmando los papeles levanto la cabeza así para irme y se habían ido todos. Fui el último que agarraron, boludo. ¿Eh? El plan de seguridad de Scioli. ¿A vos te parece? ¿Qué? ¿Porque tengo dos fiambres en el baúl de la camioneta? ¿Eh? Para mí hubieses lavado, quedaba en una baranda ahí. Salía, pasaste y dejaba la marca, la estira. Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. La hora no la podemos decir porque la verdad que no sabemos muy bien qué hora es. Son las 15 horas 58 minutos, 12 de abril de 2014. ¡Estamos acá en Radio Poderosa! ¡La radio del Heavy Metal! Ahí está, Emma, muy bien. Bueno, ¿vamos para adelante? ¿Te parece? ¿Como la locomotora de Sarmiento? ¿Que va para adelante? Ayer vi los nuevos trenes. Mirá que bien. ¿Quién carajo va a arreglar los trenes cuando se rompan? ¿Eso van a frenar en 11 o siguen de largo? No, están diagramados que en Caballito empiezan a frenar más o menos. Están viendo si... Pero, no, ¿cuándo? Porque encima los probaron yendo para Mercedes. O sea, en un lugar donde no haya nada que lo vaya... Claro, la última que frene solo. Esa está buena. Le apagan el motorcito y que hasta Mercedes llega. O un camino por 11 que vaya derecho hacia el río. ¿No? Claro. Y que, bueno, de última caiga al río, ¿no? No pegue contra nada, ¿no? Ahora el Souta de Ñabe va a ser, viste, no conducido por máquina. Ay, Dios, qué miedo, boludo. Imagínate si un chavo que lo maneja te da miedo, lo ves con una computadora y voy a decir, te muestra, de este celular vamos a manejar el subte de la gente, ¡ah! Ataque de pánico, viste, así la gente corriendo por el andén, así un miedo, imagínate, boludo. Es lo mismo que lo maneje Pedraza, algo así más o menos. El tipo del robot de seguridad de los Simpsons. Que ponía el jefe Gorgori que agarraba la pistola y se disparaba en la cabeza. Algo parecido. ¿Ves? Siempre los Simpsons tienen un buen adjetivo. Claro. Y yo digo, cuidado, y ya nos vamos. Cuidado porque trajeron los trenes de China, Randy, Super Randy, trajo los trenes de China. Pero el problema es, todo lo que traje en el supermercado chino, hoy por hoy en Argentina, cuando estos trenes se rompan, los van a ir a secuestrar para que arreglen los trenes. Vos más así, yo no sé un carajo cómo arreglar un tren, no importa, son chinos. ¿Quién va a arreglar estos trenes cuando se rompan? ¿Y el gobierno va a robar a los chinos? ¿Me entiendes? Si están más a mano. ¿No? ¿No les parece? ¿No es un buen chiste? ¿No? No, yo pensé que lo iban a hacer. ¿Vos decís que no es un chiste así con contenido asiático? Iban a hacer pasar los supermercados. Y vos te subías a los supermercados. Claro, igual está... Se comprabas mientras. No, buenísimo. Supermercado góndola, que va pasando así por todos lados. Por los trenes. Imagínate, tenés Sarmiento pasando por todos los chinos. ¡Chao, chao, chao! ¡Monoriel! ¡Monoriel! ¡Monoriel! ¡Monoriel! ¡Bormann! Hasta el fondo de producciones, aquí en Perno. Digo, aquí, ¿quién habló? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo. Vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y

todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente, presidente, la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 66, que ya elegimos 66, son los piojos en la quiniela bonaerense, y también según los mayas era el fin del mundo, ¿no? Que lo podemos ver afuera del estudio, que es básicamente el principio del fin del mundo. ¿No era en el 2012 eso? No, se estiró como todo el país, se estira un poco, se demora y se estira para adelante, estamos viendo cómo lo hacemos. El anteproyecto está, ¿no? Recién me entero del problema, esas cosas que tiene Argentina tan lindas. Bueno, hoy está Martín Raffo acá en el estudio con nosotros, de Latinoamericano. Lo llamamos para que nos venga a contar un poco del conflicto sobre Venezuela, ¿no? Nosotros hace un mes y medio por ahí nos enteramos un día que había paro en Venezuela, incidente, la típica imagen, ¿no? La policía, manifestante, y después silencio en los medios, nunca más se supo. Es más, hasta Caterín Fulo le preguntás y te dice, no, yo Venezuela no, hasta ni ella conoce quién es Venezuela también, ¿no? Como que se dejó de hablar. Entonces dijimos, bueno, ¿quién mejor preguntarle a alguien que sepa el tema, ¿no? Y dijimos, Martín Raffo. Bueno, gracias. Dijimos, Chávez estaba muerto, dijimos, Chávez no podemos llamar porque está muerto, dijimos, bueno. Espero estar a la altura de eso que dicen ustedes, que hay una persona que sabe sobre Venezuela. Más que nosotros, pero, bueno, que vamos a ver si puedo ayudar en algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ocultó y nunca más se habló del tema? ¿Qué pasaba en Venezuela después de los incidentes de 14 de febrero, por ahí más o menos? Sí, en realidad yo tal vez tenga la mirada sesgada de alguien que está interesado en el tema, y permanentemente encuentro notas y que se habla de Venezuela. Tal vez lo que se ha dejado de lado es reconocer cuál fue el inicio de la crisis política que hoy está atravesando Venezuela. De hecho, en los matutinos del día de hoy, todos tratan el tema de la mesa de paz que se ha instaurado en el país entre la oposición y el gobierno, cuyo primer encuentro se realizó el jueves por la noche. Como terminó por la madrugada, no lo pudieron sacar en los diarios los viernes, lo están sacando hoy en el diario del sábado. Algunos incluso dando cuenta del saludo por parte del secretario general de las Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, de que esta mesa se haya establecido. De hecho, la misma mesa tuvo trascendencia porque hubo una carta del Papa Francisco, y ustedes vieron que siempre que aparece el Papa Francisco, Papa, esto tiene más repercusión, ¿no? Ahora son todos católicos. Son sí, todos católicos. Ahora a partir de que católicos. Hay un Papa peronista, sí, son todos imagínense. Qué grande el peronismo. Claro. Yo creo que el peronismo está en la tumba diciendo, ¿qué carajo cree? Como Dios diciendo, ¿qué carajo cree? Hay cosas parecidas me pasan. Sí. Para mí habría que encarar, si reoriento tu pregunta y me permitís a poder pensar cómo comienza esta última crisis en Venezuela, que podríamos decir que desde 1989, sobre todo cuando se produce el Caracazo, que para que los oyentes lo entiendan, es como el 19, 20 de diciembre en la Argentina multiplicado por 100. O sea, la rebelión popular espontánea que hubo a partir de un aumento exponencial de las naftas y del transporte público de manos de Carlos Andrés Pérez, trajo como consecuencia un levantamiento popular que tuvo una represión feroz con el ejército en las calles. Acá no fue la Policía Federal, ni la Gendarmería, ni la Prefectura, como se reprime acá en la Argentina, sino fue el ejército mismo en la calle, que según cifras extraoficiales hay alrededor de más de 14.000 muertos, e incluso se han encontrado hasta tumbas de NN masivas, ¿sí? Montañas de cuerpos que no se reconocían de lo que fue esa represión. Desde ese momento hasta el día de hoy hay conflictos sociales y políticos permanentes. Si, para no irnos tan lejos, si tenemos que pensar el conflicto hoy, hay dos maneras de encararlo. Por un lado, se puede encarar desde el punto de vista de lo que efectivamente sucedió el 14 de febrero, que fue una represión a una movilización estudiantil en el estado de Táchira por parte de la Guardia Nacional, que culminó con algunos, en ese momento, algunos estudiantes presos y otros heridos. De esa movilización, que tuvo como origen un reclamo por inseguridad en algunas universidades, porque había poca luz, un reclamo muy simple, poca luz en los aledaños de algunos campos universitarios, e incluso la denuncia de un intento de abuso de una estudiante, y por eso se reclamaba mayor seguridad dentro de ese campus universitario. Ese reclamo fue una manifestación bastante violenta, que incluso quisieron quemarle la casa al gobernador de Táchira. Como producto de esa movilización y de ese intento de quemarle la casa al gobernador, existió una represión por parte de la Guardia Nacional y existió un conjunto de estudiantes que terminaron presos. De esa movilización luego se hizo otra reclamando la libertad de esos detenidos, mucho más fuerte, en este caso en Caracas, con mucha más organización y con la participación de la oposición política. O sea, reprimiendo el Estado por orden de Maduro, ¿no? No orden de Maduro, pero en representación del Estado, reprimiendo a los estudiantes. Exactamente, sí. En realidad, sí, lo que después sucede es que el gobierno nacional detiene a quienes habían comandado esa represión, porque supuestamente dice que se había desviado de el objetivo con el cual la cadena de mando había dicho que se debía reprimir, que era contener y no reprimir de la forma que se reprimió. O sea, como se le fue de las manos a la policía. Claro. Lo mismo que dicen acá en Argentina. Sí, siempre, lo mismo. Claro. Lo mismo. La diferencia es que ahí los policías están detenidos. Acá en Argentina es difícil. Bien. Es difícil ver que eso suceda, salvo en el caso del comisario loco Franciotti del 26 de junio, ¿no? Del 2002. Que pasen, se le ríen diciendo, sos el único que la pagaste, claro, o sea, más o menos. Claro, esa movilización que se hace posterior a la movilización estudiantil ya cuenta con un apoyo político por parte de la oposición política al gobierno de Nicolás Maduro. Eso te quería preguntar, Capriles, ¿qué rol juega en todo esto? Claro, acá. Y ahí voy al segundo lugar desde donde nosotros podemos partir. Porque de un lado podemos partir de que esta crisis comienza a partir de esta primer represión que hay, que se les va de las manos a la policía, que reprime más de lo que debía, si es que debía hacerlo, en el marco de que le están quemando la casa a un gobernador, lo podemos discutir. Ahora, que cuando se monta la oposición política a la movilización estudiantil, que después aparece la figura de Leopoldo López, que hoy está detenido, porque en realidad en esta segunda movilización lo que hacen ya no es quemar la casa del gobernador, sino quemar la Fiscalía General. Y cuando queman la Fiscalía General, encuentran datos e información que este Leopoldo López había participado en la organización de esa quema. Es el que ahora se encuentra detenido. Pero podemos ir más atrás, que más atrás tiene que ver, primero, con la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo del 2013. Segundo, con el triunfo de Nicolás Maduro, el 14 de abril del 2013. Dentro de dos días se cumple recién un año. Un triunfo en términos de las 17 elecciones que ya hasta ese momento se habían hecho, de las 16 que había ganado el chavismo, había perdido una sola, lo había hecho por un amplio margen. Cuando gana Maduro, que gana porque la, la Constitución de Venezuela no dice, como acá, que si desaparece físicamente el presidente, gobierna el vicepresidente. No, se tiene que ir a elecciones en el transcurso de un mes, que fue efectivamente lo que sucedió. Se fue a elecciones y ganó Nicolás Maduro. Ganó por 700.000 votos. La oposición no reconoció su triunfo. Dijo que no era... que había habido fraude, a pesar de que todos los organismos internacionales que habían sido veedores, e incluso muchos de sectores de la derecha de otros países de América Latina, y veedores norteamericanos también, de la Organización de las Naciones Unidas, de la propia OEA y por supuesto de la UNASUR, habían dicho que habían sido transparentes las elecciones, la oposición no reconoció ese resultado. Y después hizo una manifestación muy violenta, llamó este propio Capriles a defender los votos que sabía que el gobierno no quería reconocer en las calles. De esa movilización hubo 11 muertos, todos chavistas, porque la movilización de la oposición fue a atacar a espacios emblemáticos del chavismo en distintos lugares, a los que son CDI, Centro de Atención Integral para la Salud, a lo que son como cosas más sensibles a la población. Espacios políticos o barriales de organizaciones con orientación chavista. Bueno, 11 muertos hubo ahí. Después medianamente se mermó porque esta movilización de la oposición, planteando el fraude, porque en diciembre se fueron a otras elecciones. Elecciones municipales y de carácter regional. En las cuales el propio Capriles Radosky, que había perdido la elección con Nicolás Maduro el 14 de abril, la planteó como un plebiscito, como diciendo, acá vamos a demostrar que efectivamente claro, hubo fraude. Que teníamos razón. Claro, que la población nos apoya a nosotros, que el pueblo ya no... Antes puede ser que sea chavista, pero ahora con la ausencia física de Hugo Chávez no está de acuerdo con el mandato de Nicolás Maduro. Incluso Capriles planteando y retomando algunas consignas de Chávez. Sí, yo me acuerdo que lo festejaba como que había salido campeón del mundo directamente. Algo así como yo vi el festejo del tipo que salió gobernador, intendente, que creo que sería... Gobernador de Miranda. Bueno, lo festejó como... Mirando, claro. Y el tío había ganado una municipalidad, vamos a decir, no había ganado una presidencia. Claro, que en realidad claro. Capriles es uno de los tres opositores que de 24 estados gana la gobernación en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Hay 24 estados en Venezuela, 21 lo gana el chavismo, 3 lo gana la oposición y el 75% de las alcaldías lo gana el chavismo. ¿Qué pasó ahí? Es el plebiscito que planteaba Capriles que tenía que ser esta elección. No fue así, efectivamente. Fue para el gobierno. O sea, la población misma, cuando fue a votar en diciembre, alcaldes y gobernadores, apoyó masivamente al gobierno. ¿Por qué digo que esta es la segunda explicación que hay? Porque hay una tesis, que a mí me parece bastante lógica por los antecedentes que tiene la oposición venezolana, que es... Cuando la vía electoral como forma de acceder al poder se les cae, porque pierden las elecciones de abril y pierden las elecciones de diciembre, aprovechan un conflicto de orden estudiantil, un conflicto menor, para nacionalizarlo y tratar de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro por otro camino. O sea, es una oposición, es como si acá Macri y Massa se juntaran y serían mucho más reaccionarios, ¿no? Claro, en realidad tanto ni Macri ni Massa tienen los antecedentes que tienen estos personajes. Por ejemplo... Capriles Radosky, en el golpe de Estado del año 2002, que duró apenas 47 horas, que se le hizo a Hugo Chávez Frías, del cual hoy se están cumpliendo 12 años, fue quien comandó el asalto a la Embajada de Cuba en ese momento, durante esos tres días de movilización opositora para tumbar a Chávez. Porque siempre se asoció a que quien mandaba lo que hacía Chávez era Fidel y Chávez no tenía autonomía en lo que hacía, ¿no? Se mandaban las orientaciones políticas de Cuba. Capriles fue quien comandó, hay fotos, lo muestran, salió en todos los diarios, él subido de una escalera al muro de periférico de la Embajada de Cuba, que aisló a todos los embajadores y todas las personas, los diplomáticos que estaban allí. Les cortó la comida, les cortó el agua, les cortó el gas, les cortó la luz durante tres días, algo que no se puede hacer porque saben ustedes que el territorio diplomático es un territorio soberano. No es del país. Claro. Leopoldo López, quien ahora está detenido, en 2002 fue uno de los que comandó la lucha de calles en ese momento. Después se comprobó que en el 2002 hubo francotiradores organizados por la oposición para asesinar a manifestantes opositores y después echarle la culpa al gobierno de esos asesinatos. Eso está comprobado ahí. videos que se pueden buscar en YouTube que claramente lo demuestran con investigaciones muy serias. Y termino con esto. Sí, otra de las representantes de la Mesa Unidad Democrática, que son las que están diciendo que Maduro se tiene que ir, es Corina Machado, que en su momento firmó el decreto que constituía a Pedro Camón Estanca, el presidente de Fedecámaras, la Federación de Empresarios de Venezuela, como el presidente que tenía que reemplazar a Hugo Chávez, que en ese momento se encontraba desaparecido y que decían que había renunciado cuando no era verdad. Corina Machado ahora está destituida porque se presentó como representante de otro país en la OEA para denunciar lo que pasaba en su país, algo que está prohibido por la Constitución y que efectivamente los artículos de la Constitución... Yo creo que ese gran abismo que nos separa de Venezuela, quizás, ¿no? Porque vos acá, por ejemplo, vos acá en la política argentina, ¿quién es un tipo que vos decís? Gerardo Martínez, de la UOCRA, quizás, que está comprobado con el Batallón 601, Milani, pero son gente que son menos de 5, ponele, y que son recuestionados. Yo no me... Entonces veo la diferencia que hay con Venezuela y quizás no hubo un Estado, un armado, un Estado de instituciones a través de un montón de años, y vos tenés las dos facciones de gente... Porque también, o sea, vamos a decir que Maduro reprima, como reprima a los propios estudiantes que son chavistas, vamos a decir, también una mano dura, o una cuestión militar también, de reprimir. Y por otro lado, vos tenés toda esta gente, como si es más así o así, que vos ves el legajo que tienen, y pertenecieron, no, a, o sea, tomaban mate con Videla directamente. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Acá no es aceptado eso. Sí, yo haría una diferenciación, me parece como que son demasiado forzadas las comparaciones. En primer lugar, porque el gobierno kirchnerista no es el chavismo. Claro. Eso es fundamental para entender esto. ¿Por qué? Porque en realidad, nosotros allá en Latinoamericano hablábamos con un profesor universitario de Venezuela quien nos decía, lo que busca la oposición a la hora de sentarse con el gobierno es recuperar parte de la renta petrolera que ha perdido desde que Chávez está en el poder, porque la nacionalizó y efectivamente los grandes logros sociales que le permitieron ganar 17 de 18 elecciones son logros propios de la redistribución de la renta petrolera que ha logrado el chavismo. Sí, pues puede ser conflictivo la imagen de Chávez, pero es verdad, no hay que dejar de reconocer que es un tipo que hizo un montón de cosas por su país. Efectivamente, y que ha aportado a reconstruir un tejido popular que, a partir de lo que fue el Caracazo, por eso yo arrancaba desde allí, estuvo absolutamente disgregado en Venezuela. Y hoy tenés organizaciones de orden popular, organizaciones de orden barrial, que tratan de solucionarle cotidianamente los problemas de la población en la que están, con valores de carácter solidario, valores de carácter de democracia participativa, donde es muy diferente a la doctrina militar que uno piensa de un militar autoritario que manda y sus súbditos obedecen. Acá hay una reconstrucción de un poder de orden popular que está presente en Venezuela a partir de la asunción de Hugo Chávez en 1998. Tengo otra pregunta, con otro tema sobre este, otro punto sobre este tema, ¿no? Con el tema este de la periodista que está desaparecida, secuestrada, como que no se habla mucho de quién es, pero como que se secuestrada por las cuestiones políticas que no se entiende, y después con el tema de la censura que de los medios que se dice, que también se junta con este tema. Sí, brevemente termino con lo anterior para poder terminar la idea de la comparación porque me parece forzada. Me parece forzada por este punto, porque en realidad la radicalidad de la derecha venezolana oponiéndose al gobierno de Hugo Chávez tiene que ver con la radicalidad de ese proceso. Para mí, en Argentina, no puede existir semejante radicalidad porque hay negocios compartidos por todos. Porque cuando querían recuperar YPF antes de nacionalizarla, cuando la nacionalizan, la hacen una sociedad anónima. No la hacen una empresa del Estado. Por lo tanto, la hacen una empresa privada que cotiza en bolsa. Y cuando redistribuyen la renta, no la están redistribuyendo como la distribuye Venezuela. Cuando vos ves quiénes participan de los negocios del Estado, hay cualquier integrante de la burguesía nacional argentina que hace negocios con el kirchnerismo, con el masismo, con el macrismo. Los intereses económicos están repartidos políticamente en nuestro país. En Venezuela eso está más polarizado, porque los grandes capitales concentrados están efectivamente del lado de los sectores de la oposición política. Yo imagino, y el problema es que el chavismo le sacó el poder a esos capitales concentrados, y esa es la base del conflicto. Yo creo que antes de Caracazo era como un, como se llama, el lockout, ¿no? Como esta que se juntan 5 poderosos y manejan un país, vamos a decirle. Yo imagino que quizás era así antes en Venezuela, ¿no? Y hasta la aparición de Chávez como que... La gallina, o sea, de los huevos de oro, Javi, claro. era PDVSA, la empresa de petróleos, que es la que maneja la mayor reserva de petróleos del mundo. Incluso está comprobado, en los últimos años se comprobó que es mayor que la de Arabia Saudita. El conflicto que lleva al golpe de Estado del año 2002 tiene que ver con eso, porque Chávez desplaza a directores de PDVSA que respondían a los intereses de los sectores económicos más concentrados que se mantenían dentro de la empresa de gobiernos anteriores. En ese momento, en el momento del desplazamiento, es cuando ellos intentan el golpe de Estado. Primero en 2002, con una movilización que luego lo repone a Chávez, y cuando no logran por ese medio, hacen un paro petrolero de 3 meses, entre enero del 2002 y marzo del 2003, que intentan destruir económicamente a Venezuela. De hecho, uno cuando ve los indicadores económicos del país, en esos 3 meses hay una destrucción de la economía que el pueblo efectivamente lo vio, porque ahí sí hubo escasez de la fuerte, no como la de ahora. Gente hermosa, ¿no? Gente, sí, gente, unos nenes, gente para pasar un 31 de claro, diciembre en familia. Unos ¿no? nenes. Y respecto a la pregunta que sí, Nacho, decías Nacho, vos sí, rápidamente, sí. Lo de la periodista efectivamente no se sabe qué es. Sí. No hay antecedentes en 12 años de un periodista preso y un periodista asesinado por parte del gobierno de Venezuela. No existe. A pesar de que se habla tanto de las principales empresas periodísticas que dicen defender la libertad de expresión, de cuál es la libertad de expresión que hay en Venezuela, no existió un periodista preso, ni un periodista desaparecido, ni un periodista asesinado durante los 14 años que duró el gobierno de... Pero sí fue duro con la prensa, Hugo Chávez. Fue duro con la prensa, la verdad... La prensa, o sea, son Drácula y Dostoyevski también. No, por eso. En realidad es para venir otro programa. Claro. Yo defiendo esa dureza y estoy de acuerdo con la dureza. Y no creo... Está en contra del monopolio. Y no creo que sea una restricción a la libertad de expresión. El golpe de Estado del 2002, con esto podemos cerrar. El golpe de Estado del 2002 está comprobado, quienes leen un poco históricamente lo que sucedió, que fue pensado, organizado y ejecutado por los medios de comunicación. El golpe de Estado, primera vez en la historia de América Latina y del mundo que hay un golpe de Estado mediático. Hay muertos en las calles de Caracas. Antes de que los muertos se produzcan, comprobados por filmaciones, hay un video que si pueden en algún momento véanlo, se llama Puente Yajuno, que hacen una investigación audiovisual y muestran los relojes de los manifestantes en el momento en el que se producen las muertes. Y dan el momento en el cual se graba un comunicado por parte de las Fuerzas Armadas, por parte del corresponsal de CNN, que después se arrepiente y lo declara, da el testimonio, previo a que se produzcan los muertos. Esto se hace dentro de un medio de comunicación, se hace pensado por los directivos de los medios de comunicación, organizado para que suceda de esa manera. Previamente, a ver si se entiende, previamente a que se asesine a la gente claro, que está en la calle, ya había un comunicado leído, grabado dentro de los medios, para que se dé cuando se conozcan los primeros muertos. Claro, la noticia fresca. Claro, diciendo que en las calles de Caracas hay 4 muertos. Ellos sabían que habían muerto porque los francotiradores iban a ser de ellos, porque iban a asesinar a sus propios manifestantes, pero lo tenían que grabar previamente para tenerlo todo preparado y tener una acción inmediata para poder movilizarse contra el Palacio Miraflores. O sea, Mañeto es un nene de pecho. Mañeto diría que es un nene de pecho post-dictadura. Antes de la dictadura digamos, no lo tiene los medios, decís vos, ¿no? O sea, no lo dejan legalmente hacerlo, ¿no? Querés decir vos, vamos a decir a Mañeto, vamos a decirle... Pero es importante dejar en claro esto porque es una idea instalada. Fue duro con la prensa. No hay libertad de expresión. En realidad, después del golpe... Gente, siempre le pasa lo mismo, ¿no? O sea, como el paro de Moyano. Está bien que bajen impuestos a salarios, sí, está bien un montón de cosas, pero la gente que representa a ese otro montón de gente de protesta es tenebrosa, ¿me entiendes? Claro, o sea, lo que vos me estás contando, los tipos, o sea, son dueños de un canal. O sea, no es que son paramilitares, un grupo de elite, no, son dueños de un canal y miren todo lo que armaron. Claro, de o hecho. Sea, y en el medio estamos un montón de gente que también quizás no tan violento pasa en Argentina, que vos escuchás las peleas, las discusiones y vos decís, si alguien se paró un segundo a pensar lo que estamos hablando. Vos contraste recién, dijiste algo de religión. Uh-huh. Bueno, con Nacho hablábamos hoy, acá al principio del programa, de la actitud de la gente. Y esa actitud de alguien religioso. Porque cuando se termina el entendimiento en la religión, viene la guerra. Y acá lo que pasa es lo mismo. Yo digo, ¿a quién están apoyando? ¿No? Por un lado y el otro, o sea, igual siempre va a estar más del lado de Chávez, quizás, ¿no? O sea, aunque use un uniforme militar. Pero... Claro, que esa es cuando la lógica religiosa se mete en el análisis político, y yo digo, esto es bueno, esto es malo, cerrar un canal es malo. Es la lógica religiosa, bueno o malo. Claro. Cuando yo pongo a analizar la complejidad de por qué se llega a cerrar el canal que se cierra es el canal donde se firmó ese comunicado. Claro, RCTV. El Estado tiene potestad sobre el espectro radioeléctrico para renovar o no una concesión en función del comportamiento correcto que tengan quienes lo explotaron hasta ahora. Bueno, se lo cerró y tenían mucho fundamento para golpe de Estado estaban haciendo. Claro. O sea, claro, o sea, vamos. O sea, acá no es joda. O sea, acá estaban en un golpe de Estado. O sea, bueno, otra pregunta para cerrar. ¿Vos pensás que Venezuela vino a Argentina? La pregunta de Mirta Legrand, ¿viste? La pregunta de tu abuela, ¿viste? Preguntale a Martín si Venezuela es Argentina. Bueno, Martín, muchas gracias por venir al Mundo Bullicio. Gracias a ustedes, siempre me quedo con ganas de seguir charlando, ¿no? Porque están disparando un montón de temas permanentemente. Aunque vos pienses que no sabemos nada, quizás podemos saber algo. Tenemos sentido común, tenemos sentido está común. Bien, está muy bien. Bueno, Mati, sí, poné la propaganda de Monsanto, por favor, poné la de Monsanto. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo querés comprar. No me vendan más, no me vendan más, quiero ser yo. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos. Sugar. Seguimos al aire en el cuarto bloque. La temperatura 16 grados en Buenos Aires. Son las 5 de la tarde, 28 minutos y 54 segundos fijos. Bueno, estamos en esta tarde así media fría. Bueno, les voy a presentar al movilero Nacho. Nacho, ¿me escuchás? Hola, hola, hola, sí, Emma, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Se te escucha un poco medio entrecortado, pero se te escucha bien. Ah, bueno, estamos acá en el colector de acceso este. Estamos acá porque una tarde medio fresca hoy, pero es el tema de los piquetes, ¿viste? Esto de paro, se están empezando a juntar acá. Bueno, que si querés podemos cubrir un poco esta noticia, ¿no? Era la idea. Bueno, dale. Hola, hola. Sí, espera que, bueno... ¡Eh, vos sos FM Moreno! Hola. Sí, acá hay unos chicos. ¡Vos sos FM Moreno! Hola, sí, sí. ¡Acercate! 90.1! ¡Acercate, acercate, sí! ¡Vení, vení! ¡Eh, cómo andás! Hola. ¿Vos sos FM? Yo te llamé. ¿Cómo andás? Los escucho siempre. ¿Vos sos Nacho? Sí. ¿Vos sos Nacho? Bueno, bueno. ¿Y Emma cómo es? ¿Como vos también? Emma, no, sí, es un poco más rarito, ponele, pero bueno, es parecido. A ver, pará, aguantame un segundo. Sí, pasad al del 12.500 y al del Falcon, cobrales también a los dos. ¿Cómo cobrales? Bien, con tres, cinco pelotas, 20% más caro, cinco. Perdón, vamos, vamos. Perdón, Nacho, ¿le puedo preguntar una pregunta? Nacho, ¿qué tal? Los escucho siempre a ustedes, loco. Sí, pero te quería contar que los escucho siempre. Salimos. Me gusta mucho... ¿No está mal la Lomir con ustedes? Aguardame un segundito. Sí. Emma, me decías. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama el entrevistado? Sí, aguardame un segundito que lo entrevistamos. ¿Es Emma? ¿Del sí, otro es lado? Emma, está preguntando. ¡Emma, hola! ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Muchacho. Leonel me llamo, Leonel. Leonel, ¡hola, Emma! ¡Hola! Te escucho todos los sábados de 3 a 5. Saludos a tu perro Pocho. Es vení Emma. Acá, sí. Hola, ¿qué tal? Se escucha como medio delay, viste que está medio delay, pero. Para, aguantamos un segundito. Sí, Emma, guardame un segundito que me estás contando acá dale. Cómo viene esta situación. Sí. ¿Cómo, cambio, te pregunto, Leonel? ¿Cómo es esto que vemos que estás acá hablando de plata? ¿Están en el paro ustedes? Mira, en realidad nosotros somos del sindicato de malabaristas y en realidad no estamos muy de acuerdo con el paro, en realidad, nos parece ¿y mal. ¿Y por qué están acá entonces? Primero te quiero decir que nos parece mal que no deje pasar a la gente, nos parece muy mal eso, primero. Segundo te quiero decir que los compañeros malabaristas, también monociclos, también incluidos, los mismos están sí, por... Los vemos. El sindicato de mimos también se está por juntar. No entendemos bien qué están diciendo, pero se están por juntar, nos hacen señas todo el tiempo. A ver si nunca la cámara no... puede ponchar mientras. Claro, a ver, los mimos. Míralo, ¿ves? Saludan ahí, mirá. ¿Ves? Mueve la manita. ¡Está de acuerdo con el paro! Hacen señas que agarra una soga. No entiendo, no se entiende los mimos muy bien, pero... Lo interesante es que yo te llamé a Fede Moreno, lo escucho siempre, Fede Moreno también, lo escucho muy bien. Saludo a Babi también de la radio, a ver el Chocopave, un grosso Babi. La idea es que nosotros, y el segundo punto te quiero decir, que el sindicato de malabarismo, como no tenemos obra de gobierno, no tenemos subvención, subsidio, nada, aprovechamos los paros para venir a hacer malabares entre los autos. Y es el mayor ingreso que tenemos en el año nosotros, de plata, ¿no? Los malabaristas, ¿ves? Mirá, por ejemplo. ¡Marco! ¿Pero cuánto... ¡Hacete con seis pelotas! ¡Seis pelotas! Miralo. ¿Cuánto están cobrando? ¿Cuánto es la tarifa? ¿Qué están cobrando por tarifa? ¿Cómo y es? A partir de 2 pesos si no te rompemos el espejo retrovisor. Pero es sin querer. Pero bueno, la idea es que nosotros, como no tenemos subsidio del Estado ni nada, venimos a los paros y hacemos nuestro arte. Le mostramos a la gente nuestro arte a cambio de... a partir de 2 pesos. ¿Y con el gremio de transporte no tuvieron problema, encontronazos o que los quieran absorber, digamos, como sindicato, ¿no? Ya que trabajan con el transporte principalmente. No, lo que pasa es que pasaron rápido. Disculpame, también hago stand-up, además de ser malabarista, hago stand-up también. ¿También en los semáforos? Sí, también en los semáforos cuando hay piquetes también. Vamos cambiando para no aburrir al público también, ¿viste? Ah, Nacho, ¿le puedo preguntar algo al querido? Sí, te preguntaré más querido... del piso, por favor, tranquilo. Uy, sí, gracias. Disculpame, amigo, te quería preguntar, ¿ustedes siempre aprovechan la situación de los paros para hacer estas cosas o todos los días salen a trabajar de esto? No, solamente laburamos en los paros, nada más vamos a los paros y nos quedamos aprovechando la protesta social, haciendo los malabares, trapecio, monociclo, stand-up, y también nos estamos incorporando fiestas infantiles y de adultos también, fiestas de adultos. Ah, pero entonces apoyan en el paro de alguna manera. ¡Ah! Este tiene que trabajar con nosotros. Siempre le digo, ¡Irma! ¡Estoy con Nacho! ¡Me hizo un chiste irónico como hacen en el programa! Está Irma, mirá. Hace tela, Irma, mira. ¡Vamos, Irma! ¡Vamos! ¿Qué tal, Irma? Un saludo. Pero, en serio, es como... Sí. ¿Ustedes están a favor o en contra, entonces, del paro? No nos interesa lo más mínimo el paro, vamos a decirle. Estamos de acuerdo a nuestro bolsillo y a nuestro sustento, a nuestros hijos malabaristas, ¿me entendés? Porque estamos cansados que nos digan que somos malabardistas. Es un chiste interno entre los malabaristas. Chicos, escucho siempre a ustedes. Muy bueno el programa, pero ahora tengo que ir porque vamos a hacer una rutina de payasos. tirando fuego por la boca, porque ya en media hora dice que se va el piquete. En media hora termina la protesta. Bueno, te lo dejo. Vaya. Tiramos la última función en Gabone y después nos vamos. Vaya, trabaje entonces. Vale. ¡Irma, estuve con Nacho! ¡Es un fenómeno! ¡Me hizo un chiste! ¿Qué querés? ¿Qué querés, Irma? Vení, Irma. Bueno, Nacho, ya que estás por ahí, si no pedís un kiosquito, ¿me compras un paquete de cigarrillo? Dale, listo. Son las 5:28 y 56 segundos fijos y nos vamos a una tanda. Los Indian querían. Imponen el terror como el nuevo orden. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento. March, ¿cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? March, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile, tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, no te jodas! Swimming, yes, right now. I know a way to swim. ¿Qué pasó? Nos volvimos. Cortaron ahí el segmento rock que estaba arrancando. La palabra de Iorio. Ese es Daniel Adad con el monopolio. Porque los monopolios no va a pasar lo mismo que en Venezuela, señora compañera. Muy bueno, Chávez. Estás con masa, vos, ¿no? No vamos a decir. Bien. No vamos a decir que integrante del programa dijo si Chávez era el padre de Caterine Fulop. No vamos a decir después de la charla que tuvimos con Martín de Venezuela. Tenemos dudas quién fue lo que dijo en realidad. Tenemos dudas quién lo dijo, tenemos dudas si el chavo tiene algo que ver también con la revolución en Venezuela. No tenés dudas, tenés deudas que pagar. Deuda, cambié la vocal, cambié el papel, la vocal. Nah, che, qué buena, recién enterarnos un poco, ¿no? Qué pasa más allá de los muros de la frontera argentina en Venezuela, ¿no? O sea que es como lo mismo que la oposición acá, pero más virulenta y más radical, más reaccionaria, más de mierda, vamos a decirle, ¿no? Es una palabra. Así, bueno. Esa gente que ya estamos acostumbrados a ver acá, pero que hace lo que dice, ¿no? Digamos. Claro, hace lo que dice, eso hay que reconocerlo. Forma parte, ¿no? Para mí, en lo personal, de la vieja política, ¿no? O sea, de accionarios antiguos de cómo se ven hacer las cosas, ¿no? Sin un tinte humano, ¿no? Por un lado hay militares y por otro lado son reaccionarios. Entonces es un ambiente de mierda, vamos a decir, ¿no? Así. Pero no dejar de reconocer, ¿no? Que la verdad que el cambio que hizo Chávez y la gente que sigue con Chávez y toda esta cultura chavista, o sea, es un cambio impresionante en Venezuela. Eso no hay que dejar de reconocer también la obra, ¿no? Quieras o no, algo bueno, claro. De todo se puede sacar. Acá Cristina tiene acá la maternidad, está la de Trujú y la de Estela de Carlotto, le inauguraron 4 veces. Es una para que de partos. Es una maternidad de partos. Le inauguraron 4 veces, pusieron el nombre de Estela Carlotto y yo tengo que conozco yo a la chica que está adentro trabajando y está encerrada con llave porque no hay partos, no hay personal, nada. Está ahí, va, está todo el día encerrada ahí. Se va a la casa. Y porque no queda nadie embarazado en ese lugar. ¡Ah! Se están cuidando bien alrededor, Poco, ¿eh? Que labura tu amiga, ¿eh? Labura y vive el Estado encima, ¿eh? Encima la crítica de la pobre mía. Pero acá no hay nadie, no hay médico, está todo cerrado. Y vos te la rascás a dos manos también, ¿eh? Cobra por estar ahí, ¿no? Chingui, ¿no? Todo el día escuchando la M. Todo el tiempo, chingui, la guitarrita, ¿eh? Bueno, gente, vamos a hablar de un tema que siempre... El tema Cromañón, ¿no? O sea, vos decís, ¿qué vamos a decir sobre Cromañón? Bueno. Siempre nos pasa que Cromañón, como pasó a fin de año, y fin de año siempre estamos terminando los programas, no estamos al aire, siempre nos queda pendiente con Nacho de hablar un poco del tema de qué pasó en Cromañón, ya todos sabemos más o menos, ¿no? Cromañón, el bolche Cromañón, el dueño de la chava, tocaba callejeros, y bueno, y por descuido de la gente, vamos a decirle descuido, ¿no? Por premeditación, tiraron bengalas al techo, se prendió fuego el techo, cayó arriba de la gente, todo prendió fuego, y hubo casi 200 muertos. O sea, ese es el panorama, ¿no?, de lo que pasó en Cromañón. Grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Pero qué dejó Cromañón después de eso? ¿Qué dejó? ¿Qué fue lo que pasó con todo esto, no? Si bien todos sabemos que lo que se fue fue una sucesión de problemas, de gente que no hace bien su trabajo, de desidia, de no de siempre pensar el si no va a pasar. Yo, ya desde el punto de vista de las inspecciones, de desde la construcción, de las inspecciones, de crear el lugar así, de seguir promoviendo más, querer meter más cantidad de gente de lo que da el lugar, ¿no? Y que son cosas que en algún momento como que se frenó esto, pero se, al no haber tantos lugares como para abarcar que cumplan las leyes, como que también se vuelve yendo de a poco, se vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y cada vez estamos más cerca de que vuelva a pasar otra vez lo que ya pasó. Ya lo hablamos el año pasado, fin del año pasado, que había pasado aquí en Moreno, con un guitarrista que se había electrocutado, había muerto por percusión. Flower Power. Exactamente, que uno dice, ¿cómo puede ser que siga pasando esto después de lo que ya pasó? Que sigamos viviendo lo mismo y no aprendamos nada y volvamos a caer otra vez en los mismos errores. Sí, también fue la llamada de la atención al under, ¿no? Que justo también hablábamos el otro día del under, la llamada de atención de empezar a hacer las cosas un poco mejor y un poco más profesionales, y si hay un cable pelado en el suelo, levantarlo, ¿no? También, ¿no? Porque siempre decimos a cuántos lugares de chicos hemos ido nosotros a rockerías que, o sea, sí, era inevitable que pase el cromañón también. Porque la cultura argentina, de lo atamos con alambre, vemos después qué pasa, lo improvisamos, también llevó a cromañón, como también la... lo corrupto de los gobernantes que tenemos, desde Aníbal Ibarra hasta los bomberos, el inspector que tenía que fiscalizar qué pasaba ahí adentro, también todos fueron sobornados, ¿no? El dueño del lugar, un tipo codicioso como Chaván, o sea, codicioso como Chaván, y después del otro lado tenés una banda que también era codiciosa a su manera también, que ellos mismos, y esto... Y yo te escuché de una organización que se llama... No me la cuento, yo estuve ahí. Bueno... Yo soy de Lugano y Callejeros era como la banda del otro lado de Selina. Y bueno, ellos promovieron las bengalas siempre en lugares cerrados. O sea, ellos promovieron desde siempre quién llevaba más bengala en lugares cerrados. Eso me parece que no se puede negar eso. O sea. Igual lo que decimos con ellos, que no lo puedan negar, que ellos la pedían, tampoco es que eran ellos los únicos que hacían eso, ¿no? Convengamos también que era lo que se pasaba en el momento, cómo se vivía, y en todos los lugares pasaba lo mismo. Un accidente con la renga. En el techo. Tenías la gente con las bengalas. Sí, lo de la renga fue posterior de eso. Fue en un lugar abierto en La Plata. Que, bueno, esa una vela tipo de... La que tienen con la pistola. Ajá. Que la tiraron al aire, digamos, diagonal. Y terminó cayendo sobre una persona, no me acuerdo el nombre. Miguel... No me acuerdo el apellido. No, pero forma parte de la cultura argentina. O sea, yo en lugares cerrados no estoy de acuerdo, pero en lugares abiertos y con precaución. Pero lo que pasa, siempre hay un inadaptado que termina bardeando y nos caga la fiesta a todos, vamos a decirlo, ¿no? Sí, si bien ya tenía antecedentes, Cromañón, ¿no? Sabía, creo, no sé, la noche anterior o en esa semana, había pasado con Viejas Locas, con Intoxicados en su momento, había pasado no sé con qué otra banda que había tocado. La 25 o algo, ¿no? Creo que era algo, la 25, ¿no? Alguno de esos que también habían tenido el mismo problema. Entonces, se sabía que podía pasar, que estaba cerca de que pase, pero no le importó a nadie. Y también esta cosa, ¿no? De que siempre acá se empezó a ver a la banda no solamente como unos locos lindos músicos y no solamente como, uy, mirá qué creativos que son, qué buena música, sino se empezó a ver como también lo que son también, ¿no? El artista es responsable también del show que está haciendo, es responsable de la gente que está llevando un lugar, es responsable de que esa gente que viene a verte a vos, qué condiciones las estás recibiendo también, es responsable también de todo eso, o sea... Esto no es porque lo pienso por Cromañón, lo pensé siempre, vamos a decir. Artista responsable de la gente que está llevando, porque es el lugar de invitación, vamos a decir. Este dejó en claro también que un montón de gente por codicia, corruptos, incompetentes, desató lo que fue Cromañón, ¿no? El infierno que fue Cromañón. Y el antes y después también lo que fue Cromañón. Sí, lo que a mí me genera un poco de controversia ahí quizás es el tema de que la banda, la responsabilidad que le cabe a la banda. Si bien tienen la culpa, yo no creo que sean quienes tengan que pagar estando en cárcel, porque me parece que lo que le pasó a ellos, si bien estaban como incitando a que hagan algo que no estaba bien, lo que menos esperaban era que se prenda fuego el lugar y pase todo lo que pasó. Eso pasó sí. Por otro motivo, que era que el lugar no estaba habilitado como correspondía. Y eso era algo que no se tenía en cuenta para nada en ese momento. El tema de las habilitaciones, si estaba al 100% todo ok. Sí, por eso es verdad. O sea, también aclaro también, ¿no, Nacho? Para mí eran 5 mercenarios que subieron armados a un escenario y empezaron a disparar a la gente. O sea, es verdad, no salieron pensando de su casa que hoy iban a hacer eso. Es verdad, tipo, no son asesinos, ni tampoco merecen estar presos. Sí, que creo que ninguno que le pasa eso sale pensando que va a matar a alguien. Claro, o sea, no, eso no. No podés decir eso. Y también ellos perdieron familia también, ¿no? O sea, para mí lo que quizás... Si vos lo pensás, antes tenías a Cemento, que era un lugar que era un sótano, que era todo... Cemento. Que vos pensás hubiese sido muchísima mayor la cantidad si hubiese pasado ahí. Y planta alta en flores. Y no pensaba nada, y se metió la de Chabam. Claro. Es otro punto también. Claro, eso es verdad también. Pero planta alta en flores, tenés un montón de lugares que decís son uno peor que el otro. Yo no puedo decirte que no, o que, mejor dicho, no puedo no traer ahora en planta alta. Yo vi hace 2 años que tuvieron que cortar la luz porque le estaban sacando luz directamente de un semáforo de la calle. Ah, bueno. De ahí sacaban la luz, el cable lo habían tirado al lugar. ¿Ah, se puede hacer eso? Y choreaban de ahí la luz. Se puede hacer y eso. El semáforo no andaba. Entonces yo justo en la puerta y veo una camioneta que para y mira el semáforo y lo abre y no entendía por qué no andaba. Se pone a seguir el cable y ve que iba a planta alta. Y ahí fue, tocó timbre para que le sacaran la luz. Che, te voy a cortar la luz. Lo que está contando Nacho, de un lugar de planta alta que debe tener más de 20 años en Flores, que es un emblema del rock argentino casi de planta alta. O sea, planta alta, o sea, yo no entiendo por qué sigue estando abierto todavía. Es incomprensible. O sea, si vos morís en planta alta, cuando vos morís en planta alta y te vas al cielo, Dios te mira y te dice, jodete. O sea, para que vas a esos lugares. Agradecí que viste el cielo. Agradecí que viste el cielo. Bueno, para ir cerrando este tema, ¿no? Quizá para mí lo más reprochable hacia callejeros es, primero, ¿no? O sea, repudio y la misma justicia sobre el callejero, sobre los inspectores, los bomberos y barra, ¿no? Pero para mí lo más repudiable, vamos cerrando con esto, lo más repudiable es la actitud que tuvieron post-Cromañón, ¿no? Que faltaban el respeto a los familiares de los pibes que murieron, le dieron entrevista a Negro González solo en Radio 10, después hicieron un compa y le pusieron sangre, que lo avaló León Gieco. O sea, yo lo que voy es que a vos en ese momento te quedan 2 caminos, te hacías cargo de lo que había pasado y te hacías cargo de la gente y de las 1000 bandas que no pudieron tocar después de vos, Ibarra, Chabán y toda esa gente, o hacer la que hicieron los chabones, que se hicieron totalmente individualistas, después siguieron tocando con justicia social, casi justicia social, siguieron tocando, y me parece que no era esa, yo lo critico quizás esa actitud rockera de, sigo tocando, sigo rockero, viste. No, aparte los fanáticos insultando a la familia de las víctimas. Eso cualquiera, o sea, faltaba respeto. Te fuiste a esa mierda, para un poco. O sea, vos, o sea, bueno, eso es lo que yo pienso sobre la actitud después de post, Cromañón sobre callejeros, ¿no? Como que mantuvieron esa actitud así de rock rebelde, de que soy re rebelde, así me llevo el mundo por delante de soberbia, y en realidad estaban faltando respeto a las madres que quedaron sin sus hijos, a los hijos que quedaron sin sus padres, o sea, y después siguieron tocando también. O sea, y si seguís tocando, toda esa plata que estás haciendo, destinada a las familiares que le arruinaste la vida. Vos, Chabán, Ibarra, repito, ¿no? Para que no sea siempre sobre callejeros, ¿no? Pero tema para tener conciencia, ¿no? Y volver a seguir prestando atención sobre lo que pasó. Hoy la síntesis de Mundo Bullicio sería, veamos a qué estamos perteneciendo. La única iglesia que ilumina es la que arde. Hola, volvemos a Mundo Bullicio. Acá estamos, ya estamos cerrando. Mati, pará. Porque siempre se le dice que estamos en contra de los Kirchner, en contra de Cristina. Por fin, una vez, encontramos algo que estamos de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner. Por fin, Mundo Bullicio va a hacer agua con Cristina Fernández de Kirchner. Por fin, Mundo Bullicio va a decir, sí, Cristi, sí, Cristi. Por favor, Mati. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, sí, hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más. Ni hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Cristi. Yo no soy hipócrita. Primero vamos a decir que nosotros siempre lo dijimos. De la buena para todos. De la buena. De la buena para todos. Sí. De la buena para todos, Cristi. Nosotros estamos de acuerdo con vos, Cristi. Siempre lo dijimos en el Mundo Bullicio. Lo que mata es el corte. Lo que mata es el corte, ¿me entendés? Porque mirá al Diego, sigue estando vivo. ¿Por qué está vivo el Diego todavía? Mick Jagger, Charlie García, mirá Kay cómo, Richard, ¡Kay Richard está vivo! Que Richard nunca muere. No, es que Richard. Big Shy es un nene de pecho la verdad que Richard. Cristi, gracias. Estamos de acuerdo con vos en esto, ¿eh? Pero además, fuera de sarcasmo, me mata la mina, la mujer, la señora presidenta, para no perder la investidura. Dice, porque yo no soy hipócrita. Dice, señora, no está diciendo nada nuevo tampoco. Está diciendo lo que a partir de los 60 de Estados Unidos sabía, que cortaban la droga, se daban al pueblo para envenenarlo. O sea, como así. Viste, la cosa tiene que ir el mismo que te vende fantasía, humo y te hace. Es como Majul. No importa que diga, vos te lo crees, me debo decir. Te lo dice de una forma, así como que. ¿Vos te lo así crees? Que le crees a Majul, boludo. Mucho. El otro día diciendo que era fanático de Majul, que quería hablar con él. Ahora diciendo esto. ¿Y ya sabes a quién le creo? ¿A dónde paramos? No sé. A Fantino paramos. Le creo mucho también. A Fantino. Bueno, che. Y se hace una realización médica con el doctor Castro. El doctor Castro. Era como Calla Marque, más o menos. Claro. De panelistas. Bueno, gente, agradecemos a Estalla Silencio, que siempre nos da la bienvenida a las 3 cuando nos dejan en el estudio del programa. Le mandamos un saludo a Estalla Silencio. El observatorio no viene. Parece que, no sé, se tomaron a venir un sábado sabático. ¿Se habían tomado? Sábado sabático. Sábado sabático es lo mismo. Bueno, y después viene Aguas Fuertes a la cita de la tarde. Así que bueno, quédense acá en FM Moreno 90.1. Esto fue Mundo Bullicio, no te distraigan. Me acompaña Mati. Mati, gracias. Acá el nieto no reconocido de Francis Ford Coppola, Nacho. Thank you. Thank you, welcome. Sí. Emma. Buen fin de. Es un boludo. Te por lo menos dijo buen fin de. Buen fin de. ¿Hiciste el piloto? No, todavía no. El martes. El martes hace el piloto Emma, ¿eh? Para su otro programa que se va a llamar A Fuego Lenta. Se va a llamar. Con la conducción de Pocho. La conducción de Pollo y ahí OTC y Wes haciendo un pollo de despido con el cuerpo de Emma. A Fuego Lenta. Bueno, mi nombre es Tony Raven, así que bueno, estamos viendo el sábado que viene. Recuerden, si quieren participar de los eventos que queremos organizar, a medida que se vaya sumando la gente, vamos a ir organizando algún evento acá en el patio de la radio. Y chau. Nos vemos. Nos vemos, gente. Chau. Nos vemos. Buena semana. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.